te aquieta con la lengua colorada. Y en la mano un par de baquetas, y en la mano un par de baquetas. Su pollera, le moví la chaqueta, me sonó la tumbadora, le toqué la pandereta. Soledad es abusadora, que bien toca la trompeta. Soledad, que tiene un gallito moro, gallina que ve llegar, si no cacarea, hace coro, coro, hace coro, coro, si no cacarea, si no cacarea, hace coro, coro.